96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 21 de marzo del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro aprueba partidas para viviendas y centros de salud. Estados Unidos amenaza con imponer nuevas sanciones contra Venezuela. CELA firma acuerdo de acompañamiento. Antigua y Barbuda realizan elecciones generales. Pensionados de Francia protestan contra políticas del gobierno de Macron. Cultura. En celebración al Día Mundial de la Poesía, realizarán presentación del poemario Si me riera bravo, dedicado a la juventud. Cultura al Día. Este martes, el presidente Nicolás Maduro anunció que el Petro financiará la construcción de 230.000 hogares de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Asimismo, hizo entrega de partida para la recuperación de 9 centros de salud en la región mirandina. Solicitó recursos adicionales para la gobernación del Estado Bolivariano a ejecutar el plan de rehabilitación de 9 centros de salud del Estado Miranda a fin de fortalecer el sistema público de salud por la cantidad de 524.496 millones de bolívares aprobado. Estas informaciones fueron comunicadas en los valles del Tuy en el marco de la entrega de la vivienda número 2 millones. Por otro lado, el presidente Maduro, a través de su cuenta en Twitter, mandó un mensaje en conmemoración al Día Internacional a la No Discriminación Racial, fecha en que honra a las víctimas de la matanza en Sharpeville en 1960 por la aplicación del Apartheid de Sudáfrica. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este martes, el secretario estadounidense del Tesoro, Steven Mnuchin, anunció que Estados Unidos sigue evaluando la situación de Venezuela y considera aplicar nuevas sanciones. Son las 12:17. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este martes se firmó el acuerdo de acompañamiento internacional ante el CNE de cara a los comicios electorales del Consejo Legislativo y Consejos Municipales que están pautados para el próximo 20 de mayo. El proceso contará con 20 exmagistrados y expertos electorales. Hemos procedido a firmar un convenio con el Consejo Nacional Electoral que nos da la oportunidad de acompañarlos en todas y cada una de las etapas del proceso electoral, con un principal destaque en nuestro acompañamiento y observación a los procesos de auditoría que se irán dando en el transcurso de estos días hasta culminar el 20 de mayo. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este miércoles, Antigua y Barbuda celebran elecciones generales donde elegirán a los 17 integrantes de la Cámara de Representantes y escogerán el primer ministro. 12:18. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Miles de pensionados franceses salieron a las calles de todo el país para protestar por el aumento del 25% de los impuestos, medida hecha oficial el 1 de enero por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Cultura. El Teatro Nacional será el escenario donde este miércoles a las 2 de la tarde presentarán el poemario Si me riera bravo,

25 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Ciudad 96.3 FM. Con el mío, sentirme. 12:33. Alba Ciudad, 96.3 FM. Ni luz 12 y 42 minutos. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó este domingo 18 de marzo que aprobó los recursos para impulsar y fortalecer la agricultura urbana a través del Plan Nacional Agrourbano. La agricultura urbana es un concepto revolucionario. El camino a la prosperidad no está con el capitalismo, sino con una patria solidaria que produce. Ya están aprobados los recursos. Con la etiqueta numeral Juntos Todo es Posible, expresó el jefe de Estado en su cuenta Twitter. El primer mandatario publicó lo siguiente. Todos podemos producir, todos. Le aprobé los recursos al ministro Freddy Bernal, todos podemos producir. La agricultura urbana, todos, vamos creciendo, vamos haciendo. Sí se puede, Venezuela. Que viva la producción, que viva la alegría, que viva la felicidad, que viva el amor, que viva la patria. Somos cultura, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM. Ciudad 96.3 FM. Cada una tiene su voz. conecta con la señal de Venezolana de Televisión. Luego de la gracia de Orituco el día sábado completo y remato en San José de Guaribe, porque no va a haber descanso en esta Semana Santa para explicar a nuestro pueblo la situación planteada en el país y que tenga fe y esperanza que el gobierno bolivariano va a derrotar, como si fuera ayer, al imperialismo español, y ahora nos toca la grandeza articulada a los pueblos de la región del mundo derrotar al imperialismo yanqui. Esta no. Escuchábamos el contundente rechazo de Fernando Soto Rojas a estas nuevas sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra nuestro país. Recordemos que el presidente estadounidense Donald Trump emitió una orden ejecutiva este lunes 19 de marzo que prohíbe a partir de su fecha de vigencia todas las transacciones relacionadas a la provisión de financiación y otras transacciones por una persona de Estados Unidos o dentro de Estados Unidos con cualquier moneda digital que haya sido emitida por, para y en nombre del gobierno de Venezuela a partir del 9 de enero de 2018. Mario Silva, de la Comisión de Economía Diversificada, para que se dirija a esta plenaria. La Ejecutiva indica tomar medidas adicionales sobre lo que dominan la situación de Venezuela. Esto incluye la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de imponer también sanciones económicas contra cuatro funcionarios del gobierno bolivariano y revolucionario. Son las intervenciones que se realizan. Escuchemos a Mario Silva. Para poder igualar ese discurso, hay que hacer una hojilla. No. Yo felicitaciones a los que nos inspiran en la revolución. Fernando Soto Rojas. Un aplauso para él. Buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes. ¿Cómo está, Blanca? Aquí, camaradas, todos, compañeros. Miren, yo quisiera... Yo estaba... Ahorita fue que me llamaron. Me dijeron, mira, vamos a sentarnos, vamos a hacer un decreto, un acuerdo constituyente para repudiar las sanciones de los Estados Unidos. Y ayer estábamos hablando de las sanciones en el programa. Primero que nada, hay que estar claros que con este decreto o esta extensión del decreto Obama, porque sigue siendo una extensión del decreto Obama, se evidencia la profunda fractura del sistema capitalista mundial y el sistema, sobre todo el sistema financiero mundial. Una nación que desde el año 2008 cae en una profunda crisis que afectó a todos sus ciudadanos, que le quitó las viviendas a miles de personas con la burbuja inmobiliaria. Una nación que decreta a sí misma el final de esa crisis en el año 2009, y sin embargo, cifras de ahora, de un relator de la ONU, cifras ahora mismo que ubican en 46 millones de personas en pobreza. Ese es el estado que hoy nos sanciona a nosotros. Esto lo dejé yo ayer bien claro en el programa. Ese es el estado que hoy se le ocurre decir que nuestra criptomoneda es una forma de enriquecer a la dictadura. No. ¿Qué es el Petro? Y yo quiero que se lo internalicen, porque hay mucha gente que ve el Petro como algo etéreo. No. El Petro, o sea, la fortaleza del Petro es simple, y es lo que tiene asustado a los gringos, y no solamente a los gringos, no solamente a Donald Trump, no solamente a sus contumaces vagabundos de aquí, a los que yo creo que también habría que hacerse un acuerdo en esta Asamblea Nacional Constituyente para derogarles la nacionalidad, porque alguien que va en contra de su propio país no puede llamarse venezolano. El Petro, igual que las criptomonedas, que en su momento, no importa que sean... muchos agarran y dicen y hablan de la criptomoneda como una especie de herramienta capitalista. No, fue la respuesta de un pueblo agredido en sus ahorros y tuvo que crear las condiciones a través de las redes sociales, creando lo del blockchain, para poder hacer un intercambio de valores, compra, y que yo no tenga que pagarle a la banca financiera mundial por comprar un artículo y tenga que pagarle intereses a una banca que, dicho sea de paso, y sobre todo del país, con la revolución bolivariana se ha enriquecido enormemente. Enormemente, eso hay que decirlo. El Petro, y en esto debemos ser muy claros, el presidente Nicolás Maduro es el primer presidente, el primer estadista en el mundo que saca una moneda, un criptoactivo, una moneda digital con respaldo material. No con respaldo, le decían, como se decía en las criptomonedas, respaldo de la confianza. No. Nada más y nada menos con el petróleo. Y todavía no hemos hablado del oro, cuarto ya certificado mundial. Y un aplauso, ayer lo dijo Jorge Rodríguez. Coltán, Thorium. Ustedes saben, yo a veces trato de decir en el programa, sentémonos un momento, por favor, y convertámonos en revolucionarios ya de este milenio. Ustedes saben la garantía que tenemos de suelo, de riqueza, para que los gringos vengan y nos vulneren esa posibilidad que tenemos enfrente. Donald Trump, me van a disculpar el adjetivo, es un bolsa. Créanmelo, es la herramienta de un sistema que está en deterioro. Lo dijo el comandante Chávez una vez y lo ratificó el comandante Fidel. Es un tigre de papel y está cayendo. No ha podido superar la crisis de 2008 porque, miren, de hecho, Obama se fue con la deuda más alta de su propio pueblo. Trump llegó con el discurso diciendo que había que bajar esa deuda y lo que hizo fue multiplicarla por dos. ¿Qué ustedes creen que está pasando en Estados Unidos? ¿De verdad ustedes creen que ese pueblo en cualquier momento no se rebela? ¿De verdad ustedes creen que ese pueblo va a soportar que lo hayan sacado de las clases medias de sus casas desde el año 2008 y lo hayan llevado, clases medias, lo hayan llevado a dormir en parques, en carpas y a veces por debajo cero en temperatura? ¿Quién fue el presidente que les llevó gas para darles calor al pueblo? Con una piedra en los dientes debería darse Donald Trump al hablar de Venezuela. Ahora, primero que nada, este acuerdo tiene que hacerse público y notorio en toda Venezuela. Dice bien Fernando Soto Rojas que tenemos que multiplicarlo en la población. El Petro, repito, es nuestra hermosa arma y herramienta que prontico, mire, camarada, intención nada más de compra, 5,000 millones de dólares. Intención de compra. Hay gente por allí que dice incluso, eso es un bono. Con un bono se pagan intereses. El Petro no paga intereses. Simple, esa es la grandísima diferencia, es una moneda. Ah, que nosotros vamos a tener que entregar la riqueza. Mienten también. ¿A alguien se le ocurrió que Estados Unidos llevar un dólar a la Reserva Federal a decir, deme mi oro? No seamos, a veces muchos de nosotros, y yo me incluyo porque a veces lo hice, somos retrotecnológicos. Avancemos. Si a alguien en este momento le tengo yo fe, después del comandante Chávez, está en Miraflores, el presidente Nicolás Maduro Moro. Él hizo algo que ninguno de nosotros llegó a imaginarlo. El 23 de abril, lo tengo grabado, 23 de abril de 2017, anunció una nueva revolución. Un desencadenante histórico, como decía el comandante Chávez. ¿Cuánto hemos ganado? díganme del 23 de abril hasta hoy, con todo el ataque que tenemos encima, con toda la guerra financiera y el bloqueo criminal, que ya no hay que decirle bloqueo financiero, sino criminal, díganme cuánto hemos avanzado en materia ideológica, política y económica, con todos los errores, con todos los errores que tengamos. Por eso yo hoy no solamente hago repudio a nombre de todos los constituyentes, porque sé que me acompañan el pueblo de Venezuela, sino, y esto lo pido desde lo más profundo de mi alma, un apoyo pero contundente a la política económica del comandante presidente Nicolás Maduro Moro. Muchas gracias. Alba Ciudad regresa de una transmisión con Venezolana de Televisión. Las 12:57. El presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, fijó posición este lunes luego de las sanciones anunciadas por el gobierno de Estados Unidos y afirmó que Trump tiene miedo, señal de que Venezuela va por buen camino. Luego de haber sido emitido un comunicado oficial por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, el jefe de Estado publicó en su cuenta Twitter que la luz del Petro se colará por cada orificio de sus muros construidos de odio. Más temprano que tarde terminaremos con el bloqueo económico. Estamos construyendo prosperidad, agregó. Parte del comunicado de Cancillería expresa lo siguiente. Estas sanciones unilaterales, violatorias de la Carta de las Naciones Unidas y los principios más elementales del derecho internacional que rige las relaciones cívicas entre estados soberanos, constituyen una nueva agresión imperial orientada a intensificar el ataque a nuestro pueblo, pretendiendo por la vía del bloqueo comercial, la persecución financiera y el boicot económico, caotizar nuestra economía y con ello quebrar la voluntad de nuestro pueblo y su resolución de libertad, paz y esperanza, expresa la misiva. Somos actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12:59. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.